nos vamos en esta reanudación de las crónicas de la segunda autonómica a conocer la crónica del partido que disputaba Ledaña. Ledaña en casa se enfrentaba pues al equipo que venía de descansar, Aguas Nuevas, y empataba a uno. Suma un punto el equipo de Ledaña en esta jornada. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues supongo que contento, lo que por lo menos haber conseguido sumar. Bueno, no contento, en casa no se puede quedar contento con un empate y menos haber empatado en el 90 y no sé cuántos. Pues entonces no hay nada por lo que contentarse. Pero bueno, sumar es importante, pero ya te digo, ayer hicimos todo lo posible, ya no sé, yo creo que no se puede hacer más para ganar un partido. Y bueno, nos costaba meter el gol y al final también lo metimos al final, faltando 3, 4, 5 minutos, marcamos el 1-0 y bueno, y se alargó el partido. Hasta que, bueno, la última jugada fue el gol, o sea que no se puede quedar uno satisfecho de eso, pero bueno, yo creo contento por el juego que se hizo. Y nada más, seguir trabajando en esta línea porque llevamos ya unos partidos bastante entonados, pero bueno, cada puerta se nos está negando y entonces pues así no puede. Tenemos que seguir así en esta línea a ver si nos llegan los goles y podemos puntuar de 3 en 3. La semana que viene vais a visitar el campo de Mahora, que como es habitual, pues descansa, viene de descansar. Sí, tenemos ese hándicap esta temporada que le dejamos a todos los equipos que se recuperen los lesionados y ya van con el equipo completo. Pero bueno, nos ha caído este año esa cruz y ya está. Y hay que seguir trabajando y ya te digo, ahora en todos los campos estamos dando la cara. Y a ver si se nos da bien y podemos puntuar allí en Mahora. Bueno, pues lo contamos la semana que viene aquí, ¿vale? Venga, a ver si te puedo contar algún punto por ahí. Venga, muy bien, un saludo. Hasta luego, Pedro. Conocemos ahora la crónica del partido de Villalpardo. Hablamos con su entrenador, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos dice que va en carretera y que es probable que pierda la cobertura. Así que rápidamente, Pozo Cañada 6, Villalpardo 0. Duro correctivo. Madre mía, qué par de partidos llevamos tan malos, tanto como nosotros como equipo, como los resultados. Ya ves, 6-0, nos han metido 6 y 6, 12 goles en dos partidos, pues la verdad es que muy descontento con la labor del equipo. La verdad es que no estamos dando todo lo que tenemos y pues imagínate que vengas con 6 de Pozo Cañada, un equipo que tampoco es que sea gran cosa, pues la verdad es que viene bastante mosqueado, pero bueno, hay que seguir, ¿qué vas a hacer? Bueno, supongo que del partido no hay mucho que contar, ¿no? Pues del partido podemos comentar pues que 5 de los jugadores titulares no me vinieron por causa, pues, algunos por causa del tema de los quintos y otros por causas pues que no aún desconozco. Y nada, fuimos con un equipo muy joven, que le falta muchísimo y la novatada pues para muchos jugadores se paga. También es verdad que la actitud no de algunos de los jugadores no es la que yo quiero y pues todo eso nos junta. Entonces pues nada, ¿qué vamos a decir? Pues que vamos a intentar seguir trabajando, intentar que esto se solucione y a ver si el próximo partido podemos dar con la tecla para poder ganar a Alpera, que va a ser complicado porque imagínate el líder, pero bueno, vamos a intentarlo. Eso te iba a decir, la semana que viene el segundo clasificado, el líder no, líder es Tobarra. Sí. Partido interesante el que tenéis en casa. Pues sí, fíjate, es un equipo, vamos, a mí es el equipo que más me ha gustado, allí no metió 12, ¿eh? Entonces pues la verdad es que lo acepto con un montón de respeto, ya que son carnavales en Villalpardo y madre mía, me da pánico, pero bueno, vamos a intentar que los chavales, no les vamos a decir que no salgan porque no me van a hacer el caso, pero por lo menos que se cuiden, intenten cuidarse y vayan en condiciones al partido. Pero ya te digo, puede ser que sea un partido que no ordene otro correctivo y entonces sí que va a ser lamentable. Bueno, la semana pasada no hablábamos porque no conseguimos localizarte, no hablamos del partido de las chicas. Recordamos, Rubén entrena al equipo de Campillo que milita en la División de Plata del fútbol español. La última vez que os hablábamos, bueno, jugasteis contra el Villarreal y adelantamos el partido de la siguiente jornada, que fue el de la semana pasada. ¿Cómo finalizó? pues empatamos también. Fue un partido que empatamos a cero contra el Albacete. Estuvimos comentándolo, que era un rival bastante complicado y la verdad es que hicimos un buen partido y no nos lograron marcar el mar. Vamos, no nos, ya te digo que empatamos a cero y seguimos, llevamos ya 7 jornadas sin perder. La verdad que la actitud es completamente diferente a la de los chicos. Se lo toman mucho más en serio y lo puedo decir a voz alta y donde haga falta que estoy entrenando a los dos equipos y ves que las chicas en este aspecto pues se lo toman mucho más en serio. Y nada, pues ya te digo, los resultados ahí están. 7 jornadas sin perder, jugando bien al fútbol y codeándonos con equipos de entidades como el Albacete, como Villarreal o como quien se preste. Bueno, ¿quién es vuestro próximo rival? Pues el próximo rival es el Aspe, un rival también que está igual con la misma puntuación que nosotros. Y nada, es el sábado que viene en Motilla del Palancar a las 4:30 de la tarde. Ajá. ¿De dónde es este equipo? Aspe de Alicante. Aspe de Alicante, vale. Sí. Bueno, como pues veremos a ver qué sucede también en ese partido. Lo contamos, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. A ti, Rubén. Venga, hasta luego. Turno ahora para el Rumblar. Se desplazaba al campo de Caudete y recibió un serio correctivo. Caudetano 7, el Rumblar Club de Fútbol 2. Tenemos a Evaristo al otro lado del teléfono. Evaristo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Hay mucho que contar en un 7-2? Pues la verdad es que, hombre, Caudetano tiene un buen equipo y tiene el jugador número 10, Felipe Gracia, que va a sobrar esta categoría y ayer, haciendo honor a su apellido, estaba en estado de gracia. Porque los 3 primeros goles pues fueron el saque de falta directo de fuera del área que hizo 3 goles directos. Uh-huh. Y pues tapábamos bien las bandas y en juego no nos hacían ocasiones, pero 4 faltas, 3 fueron directas y una en el rechace del portero no despejamos y fue el 4-0. Ellos te hacen 4 goles de falta. Nosotros tuvimos 2, una al palo y otra a toda la escuadra. También en los saques de falta. Nosotros no entraron, a ellos sí. Y al descanso nos vamos con 4-0. Pero en el juego, pues no nos creaban peligro en juego, pero a balón parado, pues sí, nos hicieron polvo. Y lo único que contar, porque lo único que tenemos es el tercer gol. Porque coloca el balón número 8. Pide barrera y cuando está el árbitro contando, pues viene el jugador número 10, golpea el balón y el portero está colocando con la barrera. El balón entra y lo da gol. Pues ahí vinieron las protestas de los jugadores y nos recentramos un poco. Suerte que pronto terminó la primera parte y de camino a los vestuarios, pues me dijo el árbitro que pasara a la caseta y pasé. Nada, me dijo que le dijera a los jugadores que se tranquilizaran, que se había equivocado en la jugada del tercer gol, que lo sentía mucho, pero que si seguía protestando porque iba a tener que echar alguno a la calle. Pues bueno, si es que no, si te has equivocado, si es que es un error de muy, muy, muy grande, porque vamos, estás contando los pasos. Eso es tarjeta amarilla y tienes que repetir la falta, vamos. Uh-huh. Efectivamente, si el que va a lanzar o algún miembro del equipo que lo va a lanzar solicita, claro, solicita barrera, no se puede sacar la falta hasta que el árbitro haya medido la distancia y pite. Por lo tanto, o sea, la orden de lanzar el balón la tiene que dar el árbitro, mientras que si no se pide barrera, sí que el jugador puede sacarla cuando quiera, ¿no? La jugada se debe saldar con tarjeta amarilla para el jugador que ha golpeado el balón y repetir la falta, porque hasta que no pite el árbitro no pueden sacar. Claro. Bueno, pues pues la segunda parte, pues en el descanso ya les dije lo que había, que salieran a jugar y a pasar ya la tarde, porque con 4-0 ya estaba todo perdido, y que no protestaran para no perder jugadores por expulsiones y sanciones, y nada, salimos a jugar. La verdad es que en la segunda parte, pues ellos también levantaron un poquete el acelerador, pero el jugador número 10 este, pues juega mucho y no solo lo que juega, sino los balones que da y las asistencias que da. Y ya está, es un fuera de serie este chaval. Y nada, pues no pudimos hacer nada. Ellos hicieron 3 goles, nosotros 2. Y estuvo la segunda parte, estuvo entretenida. Y nada, al terminar el partido, pues fuimos y felicitamos al jugador número 10 y ya está. fue superior y no hay nada más que contar. Bueno. Lo único que eso, que la primera parte, pues en jugada no nos hacían peligro y a balón parado nos hicieron 4 goles. Bueno, pues hay que tarea pendiente para la próxima jornada, ¿no? El balón parado, vais a tener un partido en casa ante Pozo Cañada. Un Pozo Cañada que viene de golear a Villalpardo, 6-0. Pues sí, sí, Pozo Cañada también es un equipo difícil y que últimamente le está sacando resultados y buenos resultados y alguna goleada que otra y pues va a ser difícil. Pozo Cañada es un equipo rocoso y duro. Pero, en fin, veremos aquí en casa plantarles cara y a ver si podemos conseguir alguna victoria que ya nos va haciendo falta. Muy bien, pues lo contamos la semana que viene. ¿Vale, Baristo? Venga, Alejandro. Saludo. Hasta luego. Hasta luego. Conocemos ahora la crónica del partido del Imperial de Bonete. Se desplazaba al campo del líder, del campo de Tobarra, y lo hacía, bueno, pues como decimos, una salida complicada. Tobarra 3, Imperial de Bonete 0. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No pudiste extraer nada positivo de Tobarra, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no. Sabíamos que iba a ser un partido complicado por la calidad del rival y bueno, pues la verdad es que hubo pequeños detalles que han marcado en el resultado final del partido, porque lo cierto es que nosotros en la primera parte les aguantamos bastante bien, solo nos quedó un peligro en un par de disparos lejanos y a balón parado y bueno, pues nosotros tuvimos un par de mano a mano con el portero que fallamos y... Y sí que es cierto que bueno, que hubo una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido, en la que el portero del Tobarra pues toca el balón con la mano fuera del área y siendo último jugador, que creo que de ellos se ha expulsado, y bueno, pues el árbitro interpretó que no era así, solamente la sacó amarilla, y entonces pues bueno, si pita falta y ves la mano, pues lo tiene que expulsar porque es el último jugador, y ni dejó seguir el juego, que podíamos haber marcado el gol, ni lo expulsó. Así que en la primera parte pues tuvo esa jugada. Y luego ya sí que es verdad que ya en la segunda parte pues ellos nada que reprochar, porque ellos fueron superiores en todo momento. Y bueno, pues nos marcaron el primer gol a la salida de un córner, 5 minutos después una mala salida de nuestro portero y la segunda parte pues la verdad es que no pasamos ni en el campo ni tiramos a puerta. Bueno, por lo tanto, partido para olvidar. ¿Y qué pensaría en la próxima jornada? ¿Vais a recibir al Club Deportivo Elemental Albacete? Pues sí, la verdad es que con ánimo de revancha, tras perder el partido de ida ahí con muchísimas incidencias que no tuvieron nada que ver con el juego. Y pues bueno, pues también la afición tiene ganas de ver fútbol ahí en Bonete, porque llevamos 3 semanas jugando fuera de casa y pues intentaremos ganar para disfrutar tranquilo de los carnavales. Muy bien, pues la semana que viene hablamos de lo que sucede en ese partido, ¿vale? Muy bien, un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí vamos a llegar al final de esta jornada disputada en Segunda Autonómica. Volvemos en el Deportivo Comarcal en un tercer bloque después de estos consejos publicitarios.